parece una broma decir todo lo que ya hemos avanzado. Cuando todo parecía perdido, vi un milagro más. Llevo en mi vientre tu sueño y tú me llevas a lograr lo que no puedo. ¿Quién diría que yo caminaría una milla más? Por los años que hay enfrente, una cosa yo te pido, que esta fe que yo he tenido me acompañe a donde vaya. Tal vez crean cuando vean, mas yo veo porque creo que en tu nombre, Dios, no hay limitaciones. Que el estéril tenga hijos y el enfermo se levante, y que hoy se haga en mí conforme a tu palabra. Suele decir que uno logra según haya en el bolsillo, mas si crees, Él dará conforme a su palabra en ti. Y se busca hombres que crean y que crean sin pereza. Dios, que tu espíritu sea más fuerte que todos los sentimientos.